de aquí para allá, de allá para acá, qué buena está. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Esa negra querida, esa negra lindo, oye mamá. Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Óyeme, Yuri. ¿Qué pasó? Y así es la cosa, mira. Mira, mira, mira. Al tiempo del bandoleón. Al tiempo del bandoleón. ¡Qué lindo! Movimiento, admiración ella me da. Ahí tiene color de canela, ¡hey! Que mucho gana la pimienta, ¡hey! Como estoy de contento, oye caramba, con su pollera color, ¡hey! De aquí para allá, de allá para acá, qué buena está, ¡hey! Con su pollera color. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Con su pollera color. Y esa monita linda, qué linda, esa sabrosa que está. Con su pollera color. Ahí de aquí para allá, de allá para acá, qué buena está. ¿Así? Así como, pues como bien descaradito, que no me estén viendo en la iglesia. Sabroso. Mira ahí nomás, mira ahí nomás, mira ahí nomás, mira ahí nomás. ¿Cómo dice? ¡Sí, señor! Comenzamos hoy escuchando La Pollera Colorada, una canción folclórica, una cumbia que se baila en toda América Latina, pero que es el símbolo de la cultura colombiana. Y lo hacemos a manera de homenaje a quien fue su autor. Desafortunadamente, murió esta semana. ¿Y de la Cruz? Sí, señor. Para conocer más acerca de La Pollera Colorada, vamos a recurrir a Joaquín Hernández Fuentes, un folclorista que conoce perfectamente la historia del autor de esta canción emblemática de la cumbia y la cultura colombiana. La negra se amaña. Para hablar de La Pollera Colorada, voy a hablar primero que todo de Juan Bautista Madera Castro, cinceano de nacimiento. Desde pequeño le inclinó la música, su pasión por el clarinete. Fue el fundador de la banda 8 de septiembre de Cincé. En una de sus noches de inspiración se le vino la musa y metido en su hamaca descansando. Cuando vino de un toque con la orquesta de Pedro Salcedo, en el cual era su músico, estando en la tranquilidad de su hogar, se le vino el ayayay de La Pollera Colorada. Hombre alto, delgado, regio, hombre serio y de palabra como la de un gallero. Ya tenía la melodía, ya tenía el ritmo, cumbia. Juan Bautista Madera Castro tocaba en la orquesta de Pedro Salcedo en el Club Hawái de Barranca Bermeja. En uno de esos toques, estando ahí, se presentó una negra, como decía él, tramojuga, vestida con una pollera colorada. Ahí se le presentó la musa llega donde ella y le pregunta, ¿cómo es tu nombre? Ella le responde, me llamo Soledad. Al llegar a su casa, nuevamente Juan Madera llega con esa gran inspiración y tarareó para pa para pa pa pa para pa pa pa. Llega y comienza a plasmar en el pentagrama esas notas. De ahí nace ya el ritmo cumbia de esta gran canción, La Pollera Colorada. Duró un año siendo un tema instrumental. Siguió en la orquesta, como les dije, de Pedro Salcedo, pero su tema era desconocido en el ámbito musical. El primer pueblo donde Juan Madera interpretó con su clarinete La Pollera Colorada fue en Santander, en un pueblo llamado Pimental. Ahí la dio a conocer, pero él nunca pensó en ponerle voz a este tema, ya que su composición estaba en una tonalidad muy alta, do mayor. Y el único vocalista que estaba en la orquesta de Pedro Salcedo era Wilson Choperena. Un día cualquiera se presenta a la casa de Juan Bautista Madera su amigo y cantante de la orquesta de Pedro Salcedo, Wilson Choperena, y le dice, Juancho, tengo unos versitos, a ver si te gustan, para ponerle a esa composición que tú tienes, La Pollera Colorada. Juan Madera toma los versos, los mira y le dice, bueno, no hay problema, pongámosle esos versos. Pero nunca pensó que su amigo lo iba a defraudar con la interpretación de esos versos y con la melodía que Juan Madera le había dado a esa cumbia famosa, La Pollera Colorada. En el año de 1968, Pedro Salcedo y su orquesta viajan a la ciudad de Bogotá, pero lamentablemente por problemas familiares, Juan Madera no pudo viajar, pero sí lo hizo Wilson Choperena con la orquesta de Pedro Salcedo. Estando en Bogotá, ya Wilson Choperena conocía la canción de Juan Madera. Allá comenzó a presentarla, a tocarla. Tanto es así que regresa y en Barranca Bermeja, en la notaría primera, la registra como suya, autor del tema Wilson Choperena, letra y la música de Juan Madera. Después de tantas giras, Pedro Salcedo y su orquesta decide viajar a Barranquilla a la casa disquera de Pedro Fortul y lleva al clarinetista Juan Madera. Allá, en la casa disquera, grabaron varios temas de la autoría de Pedro Salcedo. Eran todos porros. A lo que el director y el técnico de sonido le dicen a Pedro Salcedo, maestro, ¿por qué no grabamos algo diferente? ¿Por qué no grabamos una cumbia? Pedro Salcedo graba una de él. El técnico le dice, no me gusta esta cumbia, no me gusta el ritmo, no me gusta la interpretación. En ese momento, Juan Madera le dice al oído a Pedro Salcedo, maestro, ¿por qué no grabamos el tema mío, La Pollera Colorada? Y entraron nuevamente a grabar el tema. Cuando terminan, sale el ingeniero de sonido y le dice, casi me dejan el hit por fuera. A partir de ese momento y de esa grabación, en todo el Caribe colombiano, en toda la costa e internacionalmente, comenzó La Pollera Colorada, esta cumbia que le dio importancia a este país en el exterior. Una de las gratitudes más enorme que tuvo el maestro Juan Madera en una de sus giras en Neiva, alternó con el maestro Lucho Bermúdez. Terminada la presentación, el maestro le dijo, Juancho, ahora vamos al hotel para que me escribas en el pentagrama la melodía de La Pollera Colorada, pero no se te olvide ponerle el gustico de la yayay. Por eso fue que el maestro Bermúdez le grabó este tema Y ahí comenzó otra etapa y otra era de este gran tema, de esta cumbia, que empezó a catapultar a la música colombiana. Fue así que se la presentaron al Papa Juan Pablo II. Este artista de cine internacional, Cantinflas, también le gustó y la llevó a México. E inclusive en el programa norteamericano de Los Simpsons también suena el tema de la pollera colorada. Cuando le canto a Soledad, me siento contento de verdad, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Por eso le digo, negrita linda, ven pa' acá, con su pollera colorada. Mi negrita linda Soledad, con su pollera colorada. Wilson Choperena, después de tantos años de disfrutar de estas regalías, y el maestro Juan Madera tuvo que actuar jurídicamente y le puso una demanda penal en el juzgado 24 de Bogotá. Y este juzgado condenó a Wilson Choperena a 24 meses de prisión y a 10 millones de pesos de multa por defraudación al patrimonio cultural y de autor de Juan Madera. Amigos, esta fue la historia del capítulo de hoy. Espero en los tambores, que esta negra se amaña. Ajá. Y al sonar de la caña, en la cosa, van brindando sus amores. Es la negra Soledad, la que goza mi cumbia. Que esta negra será mucha, oye caramba, con la pollera bodora de aquí para allá. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando la canción La Pollera Colorá, una cumbia, se puede considerar incluso el segundo himno de Colombia, emblema desde luego del folclore y la cultura colombiana, se escucha en todo el continente americano y en el mundo entero. El autor de la canción, Juan Madera, murió esta semana a la edad de 102 años. Desde luego, pero amanecerá en el corazón de todos los amantes de la cumbia. Hoy comenzamos el Café Mañanero rindiendo un homenaje al autor de La Pollera Colorá, la cumbia más famosa, emblema del folclore colombiano. Es una canción reconocida a nivel internacional. Juan Madera. Lo cierto es que hasta hace poco lo reconocieron la autoría de esta canción, como en aquellos tiempos apenas nacía la música. Se presentaron algunas inconsistencias. Sin embargo, en vida, Juan Madera pudo ver reconocido ese trabajo. Obra de él. Es verdad que luego otros músicos como Wilson Choperena hicieron sus aportes a la canción. Pero el autor de la melodía se llama Juan Madera. Y digo se llama a pesar de haber muerto porque queda para la historia y los artistas nunca mueren. Nuestro reconocimiento, nuestro tributo al autor de esta gran obra de la cultura colombiana, La Pollera Colorá. 28 de julio se conoció su muerte en la ciudad de Bogotá. Había nacido un 7 de mayo del año 1922, por lo tanto 102 años. Y podemos perfectamente encontrar su imagen con su sombrero volteado, símbolo por supuesto de la cultura colombiana. Había nacido en el municipio de Sincé. en el departamento de Sucre, en el Caribe colombiano. Cincé, que entre otras cosas aparece en las obras de Gabriel García Márquez. Entonces, nuestro homenaje para Juan Madera, autor, repito, de la emblemática pollera colorá. Tenía más de 100 años. El Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa, y por eso hoy nos ponemos al día con el folclore colombiano, pero sobre todo con este juglar, con este emblema, insisto, de la cultura latinoamericana. Juan Madera y su obra La Pollera Colorá. La Pollera Colorá, por supuesto, quedará para siempre, para que la sigan disfrutando de generación en generación, no solamente los colombianos, sino todos los latinoamericanos. Porque si hay un género que se escucha en toda América Latina por encima de cualquier otro, esa es la cumbia. Por eso, merecido homenaje para Juan Madera. Así comenzamos hoy el Café Mañanero, también pendientes, como no, de toda la actualidad. En España tenemos una ola de calor, alcanzaremos valores por encima de los 40 grados centígrados. A esto se suma que en el caso de la Comunidad Valenciana, en la costa mediterránea, tenemos dos incendios. Pero hay más para compartir en el terreno político. Tenemos muchas noticias, pero antes también, como de costumbre, damos cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Sí, miramos rápidamente, se cotiza el euro respecto al dólar hoy a 1.08, se mantiene, podríamos decir. El petróleo en el mercado internacional, atención, en el mercado internacional se cotiza en $79.94. Y avanzamos, dando cuenta también de un titular en el contexto de la economía. El gobierno vuelve a la carga con una nueva normativa para combatir las estafas telefónicas por SMS. Las compañías de telecomunicaciones podrían bloquear los números sin abono y los spam sospechoso del extranjero. Sería un tate quieto a esas llamadas de intrusos a cualquier hora del día, o los mensajes de que le ha llegado un paquete y es falso. Ya era hora. Vamos inmediatamente a lo que es noticia en el día de hoy. Una jornada más, estamos pendientes de Venezuela, luego de los comicios electorales del pasado domingo, donde el régimen de Nicolás Maduro rápidamente se proclamó ganador, burlándose una vez más de los verdaderos resultados electorales. Hay reacción por parte de la comunidad internacional. Pero hay algo muy triste de lo que está pasando en el país, y es la muerte de personas que han estado en protestas precisamente por estos resultados. Hay pronunciamiento por parte de la OEA. Por eso le decía que hay reacciones de parte de la comunidad internacional. Inmediatamente les vamos a compartir estas reacciones. Y en el plano internacional también hoy se da cuenta de la muerte del líder de Hamas. Estamos pendientes de la reacción precisamente del grupo terrorista, que no ha dudado en señalar a Israel como responsable. Ya en lo que tiene que ver con el plano nacional, están las reacciones, está la comparecencia del presidente Pedro Sánchez ante un juez. El presidente del gobierno afirma que el Partido Socialista respalda el preacuerdo entre Esquerra Republicana y rechaza que no sea equiparable en todo el territorio español tras los acuerdos alcanzados en Cataluña para la conformación de un gobierno regional. Es el Café Mañanero, es la actualidad, donde también estamos pendientes en cómo no de la información deportiva. Quinta jornada de los Juegos Olímpicos, donde hemos visto En acción a dos generaciones de el tenis español. Rafa Nadal, que ya prácticamente está en camino de retirada. Y Carlos Alcaraz, que toma el testigo. Bueno, se presentaron ayer para el deleite de los aficionados en dobles en París. Más adelante todos los detalles de la jornada. Por cierto, una postal. La foto de los Juegos Olímpicos. Increíble. La encontramos en el surf olímpico. La puntuación de 9.90 y la instantánea han elevado al atleta brasileño Medina y el surf al foco mediático. Más adelante le estaremos compartiendo más detalles. Es una particularidad, una anécdota, si se quiere, que no pasa desapercibida. En estos Juegos Olímpicos de París, entonces ya tienen una foto para el recuerdo. La ha tomado, por cierto, Jerome Braulet, fotógrafo especializado en surf. Más adelante recuerden toda la programación de los Juegos Olímpicos, pendientes de la participación de España, también pendientes de la participación de los atletas latinoamericanos. Y por otra parte, también pendientes del mercado de fichajes. Ya han comenzado los partidos de preparación de cara a la próxima temporada por parte de los clubes españoles. Hemos tenido en acción al Fútbol Club Barcelona, que por cierto se ha anotado la primera victoria, aunque ha necesitado de los lanzamientos desde el punto penalti. Un feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos entrevistas, vamos a seguir conociendo más acerca de la situación de Venezuela en lo que tiene que ver con la reacción de la diáspora venezolana en el exterior, cómo está siguiendo los acontecimientos de su país en la distancia. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, gracias por seguirnos. Que tengan todos un feliz día. Es miércoles 31 de julio. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. No necesitas una alarma hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de MassMobile. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Barceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Barceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. En Hola Wifi te ofrecemos velocidad de fibra a través de antenas sin importar dónde vivas. No tendrás que firmar ni pagar nada hasta que se complete la instalación y hayas comprobado la velocidad y el servicio. Conectamos por cable todos tus dispositivos como videoconsolas, televisores, etc. Y te instalamos los routers necesarios para asegurar tu conexión a internet desde cualquier parte de tu hogar. Visita nuestras tiendas o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi.

es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. Y es que la obligación de cada institución venezolana que debe ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia del proceso electoral. Y es que el pueblo debe contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos. Fue las primeras palabras con que comenzó el escrito de la Organización Americana. Y es que continuó haciendo énfasis en que todo proceso electoral está con la aplicación por parte del régimen venezolano y de su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente ese resultado electoral y haciendo que ese resultado quede a disposición de la manipulación más aberrante conocida y nunca en la historia de Venezuela. Y es que también el comunicado continúa y con fecha del día de ayer asegurando que el régimen madurista se burló de los importantes actores de la comunidad internacional durante muchos años y que nuevamente se va a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y con procedimientos para poder hacer valer esas garantías. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este contundente comunicado que ha sacado la OEA, la Organización de Estados Americanos, en el día de ayer, ¿podríamos decir o atrevernos a decir que se está dando un gran paso para que se investigue realmente hasta qué punto ha sido el flagrante y fraudulento hecho de manipulación de votos por parte del régimen de Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Avanzamos en el Café Mañanero, siguiendo la actualidad. Bueno, al hilo de lo que hemos venido conociendo de esta madrugada, también hay reacciones en la comunidad internacional. Ya se refería Adolfo precisamente a la OEA, el pronunciamiento de la OEA, pero por otra parte también tenemos las reacciones de algunos gobiernos de la región. Es el caso de Colombia, que por fin rompió su silencio, y vamos a escuchar al canciller Luis Alberto Murillo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela, respetando siempre su autonomía. Igualmente, se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores, y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela, respetando siempre su autonomía. Igualmente, se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores, y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Luis Alberto Murillo, canciller de Colombia. Vamos a actualizar lo relacionado con Venezuela. Otro día de preocupación. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Tercer día después de las elecciones en Venezuela, actualizamos el panorama. Se está hablando de hasta 12 muertos. Distintos medios de comunicación hablan de protestas en las calles y las imágenes que nos llegan, efectivamente, se mantiene la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro contra aquellos inconformes con los resultados electorales que dieron como ganador a Maduro. También reacciones de la comunidad internacional. Se ha pronunciado la OEA, que tiene una reunión urgente este miércoles. Y por otra parte, también se ha conocido la posición del gobierno colombiano. El gobierno colombiano, en voz del canciller Luis Alberto Murillo, exhortaban a Venezuela a permitir un reconteo, el acceso a las actas. Claridad, eso es lo que le está pidiendo la comunidad internacional a Nicolás Maduro. De momento no se ha pronunciado. De lo que sí sabe es que hay amenazas contra María Corina Machado, contra Edmundo González. Está pidiendo que la justicia o su justicia actúe en contra de los representantes de la oposición. Mientras, repito, se mantienen las protestas en las calles. Hay bloqueos de vías, avenidas. Continúan la destrucción de monumentos, especialmente de Hugo Chávez. Son las reacciones de los inconformes con los resultados que ha dado a conocer el Consejo Nacional Electoral. En pocas palabras, podríamos decir que el régimen amenaza no solamente a quienes protestan, sino también a la oposición. Y seguimos dando cuenta de estas reacciones. El Centro Carter ha concluido que las elecciones presidenciales en Venezuela no pueden considerarse democráticas. Ojo a este pronunciamiento, porque es de las pocas instituciones independientes que pudieron estar durante los comicios. Las dudas que hacen desconfiar a la oposición y a millones de venezolanos de un triunfo de Maduro son más que evidentes, están en las formas. Por otra parte, la organización no gubernamental Foro Penal ha reportado 278 personas detenidas en el país en solo las primeras 48 horas de protestas. La indignación se ha apoderado del país, la impotencia también a nivel internacional, especialmente de la diáspora venezolana. El epicentro de estas protestas es Petare, ¿Qué es Petare? Ya está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Tú como venezolano y que conoces lo que es Petares, ¿de qué se trata? Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este miércoles 31 de julio, cerrando el mes. Ya serían 3 días desde lo que ocurrió el pasado 28 de julio, el pasado domingo que se realizaron las últimas elecciones en Venezuela. El barrio de Petare es lo que se conocería como una favela. El barrio más grande de Latinoamérica en cuestión de lo que es amplitud de territorio, lo que antes eran las favelas de Río de Janeiro, Petare ahora tiene este título. Todas las zonas más en los límites de la ciudad de Caracas, existen distintos barrios, como puede ser el caso de Las Minas, la Cota 905, o particularmente el caso de Petare, José Félix Rivas, para ser específico. Se trata de un barrio donde viven miles y miles de personas de estrato bajo dentro de la población social. Son lo que se conoce como las zonas populares, la parte de la población que en algún momento era la clase media baja, la clase baja también, en la cual durante muchísimo tiempo, durante casi 20 años, era lo que Hugo Chávez determinaba era la población que le había llevado a él al poder, ya que era la población que había sido afectada, de acuerdo con las declaraciones del expresidente Hugo Chávez, por los distintos partidos políticos y que nunca habían sido tomados en cuenta. Chávez se tomaba a sí mismo como el libertador de los pobres, por lo cual era esta figura mesiánica en los barrios y las zonas populares de Caracas, y al igual que en el resto del país. Siempre tomaba con que este era su músculo, al igual que se sentía orgulloso de que estas personas se vieran representadas en él. Y fueron estas mismas personas las que salieron a protestar de forma espontánea el lunes. En Venezuela, durante la época de protestas que se vivió en el año 2014, luego en el año 2017 y luego en el año 2019, siempre se repetía la famosa frase de cuando los barrios bajen, es cuando el gobierno finalmente verá lo que está pasando, haciendo referencia a lo que se conoció como un estallido social ocurrido para el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez, conocido como el Caracazo. Durante este movimiento se realizó justamente 35 días después de que Marcos Pérez Jiménez, también al igual que Nicolás Maduro, realizara un fraude electoral para poder mantenerse en el poder. La población estaba harta de la situación, por lo cual salieron a las calles a protestar y realizaron distintos saqueos, al igual que distintos movimientos para poder hacer conocer cuáles eran sus quejas. Este es el caso de lo que ha sucedido el pasado lunes. Distintos barrios, desde La Dolorita, en la zona de Catia, en la zona de Petare, en José Félix Rivas, al igual que lo que se conoce en la zona como el 23 de enero, salieron a las calles, sencillamente, sin ningún tipo de convocatoria, como ya habíamos visto, para poder dar a conocer su descontento. Y el día de ayer también fueron apoyados por distintas plataformas y asambleas que fueron organizadas y convocadas por María Corina Machado. Se pudo ver... Precisamente, permíteme, Carlos. Sí. Bueno, antes de continuar con las protestas, lo que fue la presencia de María Corina Machado en alguna de las protestas, yo le preguntaba por Petare, porque sí, efectivamente es una zona marginal que en su momento fue un fortín del chavismo. Sí. Y esto refleja cómo han cambiado las cosas en el país. Si bien la promesa de Hugo Chávez fue acabar con la pobreza, ayudar a los pobres, hay una demostración contundente luego de 20 años de que no ha funcionado. Petare sigue siendo pobre, y no solamente Petare, sino también las zonas aledañas. Y todas estas zonas esperaban un cambio luego de las elecciones de este domingo, y como se ha perpetrado un fraude, lo están diciendo los organismos internacionales, y además en las formas evidencia el fraude electoral en esta oportunidad más descarado. Ya vamos a ir precisamente con lo que fue la presencia de María Corina Machado y Edmundo González, y también, como no, la amenaza del régimen de Nicolás Maduro. Voy a quedarme con el pronunciamiento de la OEA. Voy al texto concretamente. En el comunicado, la OEA mencionó las auditorías del material electoral o reconteo de actas que actualmente se está exigiendo, y alegó que el mismo no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control. En ese contexto, la OEA aseguró que el régimen va por el mismo camino del proceso electoral del 14 de julio de abril del año 2013 y está por lo menos atrasado 11 años en hacer auditoría al 100% de las actas de dicha elección. Es obvio decir que la misma nunca se cumplió. Es obvio que una nueva burla sería inadmisible. Ese es el pronunciamiento que hace entonces la Organización de Estados Americanos, OEA. Estamos atentos también al pronunciamiento de la Unión Europea, que, atención, ya se anuncia que no va a reconocer las elecciones en Venezuela. Pero ahora sí, vamos concretamente, si tienes la información detallada, Carlos, de lo que fue la presencia de María Corina Machado en las protestas en el día de ayer. El día de ayer en la ciudad de Caracas se realizaron distintas asambleas, al igual que en distintos puntos del país, en lo que ya había llamado María Corina Machado como asambleas populares, donde la gente tenía que hacer presencia para justamente defender su decisión de voto, que se viera presencia en las calles de las personas que estaban alegando que el futuro de Venezuela estaba por la vía democrática y que, por supuesto, habría que hacer valer la decisión que tomó el pueblo el pasado domingo, respetando la decisión de voto de miles y millones de venezolanos que habían elegido a Edmundo González Urrutia como una opción de cambio ante lo que está sucediendo. La aparición de María Corina Machado particularmente se dio junto con Edmundo González en la ciudad de Caracas, en una de las partes del centro oeste de Caracas, y recibió distintas amenazas después de que habían iniciado movilizaciones en donde fueron reprimidas. De hecho, hay videos de María Corina siendo ingresada en una de las clínicas de Caracas después de haber ingerido los gases de bombas lacrimógenas de la guardia que había llegado hasta el sitio. En ese momento también se dieron a conocer los videos en donde se pueden ver a distintas partes y representantes del régimen, como puede ser Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, dando caza a tanto María Corina Machado como Edmundo González, diciendo que habrían determinado una orden de detención en su contra, y es por ello que se dio a conocer durante la tarde que Costa Rica, la Cancillería del país centroamericano, había extendido una oferta a los perseguidos políticos de Venezuela, incluidos los asilados en la Embajada de Argentina, tras las amenazas, ofreciendo así asilo político en su país. El gobierno de Costa Rica había dado este tipo de comunicado. La oferta se extendía a María Corina y Edmundo, junto con los asilados de la Embajada de Argentina. Machado agradeció la preocupación del ejecutivo de Rodrigo Chávez Robles, pero pidió que se priorice el bienestar de sus colegas, ya que ella permanecerá siempre firme en su lucha junto al pueblo de Venezuela, diciendo que la prioridad es la protección de nuestros compañeros y la responsabilidad es continuar junto a la gente en la calle desde Venezuela, agradeciendo así el mensaje y la solidaridad con el pueblo de Costa Rica. Bueno, por otra parte, desde el exterior se comienzan a conocer denuncias por parte de la oposición. Vamos a escuchar a Antonio Ledezma, que le entregaba estas declaraciones al canal NTN 24. Recordemos, Antonio Ledezma fue uno de los líderes políticos que logró. Hoy ando en ti. Con la mía la sentí. Dice que no es normal, pero me da igual. Yo sé lo que siento cuando me das un beso. Dice que no es normal, dice que yo estoy mal. Yo sé lo que siento, lo que siento. Hey, en el amor la ley. Y deja que nos miren si quieren. No matter what we do, no matter what they say. No importa lo que digan, como que a la lluvia. Lo que quiero es besos en la espalda, tinted touch, bajo la manipalda, quítamela. I'm a high class lover in the car. secuestrado por la policía política de la dictadura. En un comunicado se dio a conocer que quien fuese uno de los representantes opositores es Barinas. Recordemos que Barinas es la cuna de Hugo Chávez. Y este grupo de personas señaladas como funcionarios encapuchados detuvieron al exdiputado opositor y a dos colaboradores suyos, según denunció el partido 20 Venezuela a través de las redes sociales, compartiendo el video en cómo se puede ver cómo se los llevan en un vehículo en los cuales en este momento se desconoce su paradero y familiares aseguran de que no les han permitido ningún tipo de comunicación desde su desaparición en la mañana de ayer. Seguimos dando cuenta de la situación de Venezuela. Tenemos, por otra parte, también las palabras de Kamala Harris, recordemos, la vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata a presidencia por parte del Partido Demócrata. Kamala Harris ha pedido la publicación de las actas de votación y condenó la represión contra la oposición. La vicepresidenta de Estados Unidos reafirmó el apoyo de Washington al pueblo venezolano. Son muchas las reacciones que vamos encontrando, una muy significativa en la de Luis Ignacio Lula da Silva. Y muy lamentable, porque ha considerado que la situación de Venezuela es un proceso normal. No sé qué información le está llegando a Lula para decir que luego de el evidente fraude electoral y de la tensa situación que se vive en el país con 12 muertos en las protestas, le parezca normal. Se obriga a presentar ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Bueno, hay que... Yo no sé si hoy le llegará más información a Lula da Silva, con la que se puede hacer una idea un poco más clara de lo que realmente está pasando en Venezuela, o que le llegue información de todos los sectores, pero evidentemente le debería llegar no solamente por vía oficial o lo que dice el régimen. Lo que pasa es que muchos gobiernos se abstienen únicamente a lo que da a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela o lo que dice el gobierno, y en este caso habría que atender también a la oposición. Él dice que el gobierno, o en este caso el Consejo Nacional Electoral, debería atender los reclamos de la oposición. Pero no sería suficiente, porque si el Consejo Nacional Electoral va a volver a hacer un escrutinio sin la verificación de la comunidad internacional, no hay garantías. Esa es la inquietud que hay en torno a las peticiones de algunos sectores de la comunidad internacional, pero en su inmensa mayoría. Vamos buscando también la última hora, Carlos Angulo, de la Unión Europea sobre este particular, porque aunque no se han reunido todavía, porque también es cierto que las instituciones funcionan un poco más lentas, pero estamos atentos porque lo que ha trascendido es que no van a reconocer los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. De manera que hay presión, hay preocupación por parte de la comunidad internacional en torno a lo que está pasando. Ante distintas solicitudes de figuras políticas venezolanas que residen en España, como puede ser el caso de Antonio Ledezma y Leopoldo López, también la Unión ha decidido decir y comunicar que no va a sancionar, Jorge. Por ahora dicen que los resultados electorales de Venezuela se consideraría como algo prematuro y estudiaría los próximos pasos de forma coordinada con sus socios. La Unión Europea señaló el día de ayer martes que es prematuro sancionar a Venezuela, aunque estudia próximos pasos junto a sus socios internacionales para lograr una salida a la crisis tras las elecciones presidenciales del pasado domingo. El presidente Nicolás Maduro se autoproclama ganador con el 51% de los votos, pero los resultados oficiales aún no se encuentran disponibles, por lo cual hablar sobre sanciones y discusiones es un proceso a discutir en los próximos pasos, indicó el portavoz de Relaciones Exteriores de la Unión, Peter Stano, en una rueda de prensa desde la ciudad de Bruselas. Es así como los Estados miembros de la Unión han mantenido también una reunión en la cual han puesto en clave cuáles son sus posiciones respecto a las elecciones venezolanas. Hungría establece que bloquea la declaración, diciendo que cuestiona cuáles podrían ser las decisiones de Nicolás Maduro, por lo cual no se siente conforme y que necesita transparencia, al igual que, recordemos, se avalan en las declaraciones del Centro Carter, que ha sido avalado siempre como el órgano que ha determinado que las elecciones en Venezuela son transparentes y que se coloca como una de las instituciones independientes autorizadas a vigilar las elecciones presidenciales. El Centro Carter, recordemos, canceló la publicación de un informe preliminar que tenía previsto para ofrecer el día de ayer. Además, la organización estaría retirando todo su personal del país caribeño. Esta inesperada decisión sería uno de los principales motivos por los cuales países de la Unión Europea establecen que no se sienten en posición para poder determinar que las elecciones han sido, como bien dicen, algo para tomar en consideración con respecto al futuro del país latinoamericano. En todo caso, es importante ir actualizando la información, Carlos, porque en la última hora que tenemos sobre el Centro Carter, ya lo anotábamos hace un momento, el Centro Carter concluye, escuchen bien, concluye que las elecciones presidenciales de Venezuela no pueden considerarse democráticas. Entonces, cuando les llegue esta información, vamos a estar pendientes de las reacciones hoy. De todas maneras, es